Muchas gracias porque está con nosotros en su programa Diálogo Bíblico. Es un día viernes. Es un día ya de preparación. ¿Te había dado cuenta? Sí. Es un día de preparación. Queremos invitarlo para que esté con nosotros también en esta noche a las 9 y mañana a las 7:30 en un repaso de lo que hemos conversado durante la semana. Bienvenidos, está con ustedes Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Bueno, ¿de qué vamos a conversar hoy día? Continuamos con la verdad que toda la semana estamos conversando este concepto de pecado, en que en realidad todos estamos en pecado. Pero Pablo decía que él no se avergüenza del Evangelio a pesar de la condición en que se encuentra, el medio ambiente en que está, porque el Evangelio es lo que está lo que produjo en Pablo un cambio 100%, digamos, una situación de perseguidor a perseguido en realidad. Yo creo que en Pablo se da lo que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, ¿eh? Es necesario nacer de nuevo. Yo creo que Pablo, cuando tiene el encuentro con el Señor Jesús, Pablo nace de nuevo. Me parece que ahí se cumple literalmente lo que el Señor le había dicho a Nicodemo, como digo. Es interesante cuando tú mencionas a Nicodemo, ese personaje también es bastante inteligente, ¿eh? Sí. No tomó una decisión inmediata con Jesús, pero y Pablo tampoco. Porque bueno, Pablo estuvo un tiempo preparándose, días, dice, estuvo, ¿no es cierto? Pero lo que le dice Jesús a Nicodemo es: tú tienes que nacer de nuevo. Quizás como se lo dijo a Pablo, Pablo no lo escribió, pero muchas de las cosas que él menciona, ya sea en la carta a los Romanos o en otra, en 1 Corintios, qué sé yo, están apuntando justamente a esa situación, a la situación de que el Evangelio a él lo ha cambiado, lo ha puesto en un hombre diferente, un hombre que está amando a los gentiles como a los judíos. Estuve pensando, Horacio, que Pablo, las dos nacionalidades que tenía Pablo, algunos creen que no se sabe cómo él consiguió la romana en realidad. Pero él nació con la nacionalidad romana. Dicen que la nacionalidad romana podía comprarse, y posiblemente el padre de Pablo, de Saulo en ese tiempo, podía haber comprado la nacionalidad. Lo que pasa es que Saulo nació con la nacionalidad romana. Claro. Entonces él, ya lo dijimos en al comienzo, es que él podía hablar con los romanos, podía hablar con los judíos y podía hablar con los griegos en un mismo nivel, y decíamos que nadie lo consideraba a él un extranjero. Ahora, ¿sabes? De acuerdo con lo que hemos estado estudiando durante la semana, hemos estado conversando acerca de eso, creo que no hay peor engaño que el que nosotros mismos nos hacemos. Cuando nosotros nos engañamos a nosotros mismos, creo que es el peor engaño que podemos hacernos. Y cuando Pablo nos habla claramente de nuestra condición, nos dice que somos pecadores, que estamos destituidos de la gloria de Dios, que no tenemos ninguna alternativa, creo que deberíamos aceptar esa condición y buscar ayuda. Recuerdo, eso me hace recordar también el sermón de Pedro, cuando les dice, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, les dice: ustedes dieron muerte al Hijo de Dios. Y cuando los judíos escucharon esto, y captaron lo que había sucedido realmente, ellos reaccionan y dicen: varones galileos, ¿qué haremos? Ahí se dan cuenta de la magnitud de lo que captaron. Captaron claro. La situación en que estaban realmente. Claro, entonces ahí Pedro le dice: arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, cuando nosotros reconocemos nuestra condición de pecadores, reconocemos que no hay ninguna virtud que podamos presentar ante el Señor, ningún atributo que podamos presentar a nuestro favor, creo que también nos volvemos y decimos: Señor, ¿qué puedo hacer? Y en ese momento es cuando precisamente se nos muestra a nuestro Señor Jesucristo, que es el único que puede darnos salvación, el único que puede revertir el proceso de que vamos derecho a la destrucción. El Señor Jesús es el único que puede darnos salvación. Ahora hay un detalle, Horacio, en relación a lo que tú estás conversando. porque reconocer que no somos nada, que necesitamos solamente la ayuda de Dios y con eso nosotros entramos en un camino diferente, eso también viene de Dios. Es indudable, porque claro, Dios hace el Espíritu Santo, exactamente, que nuestra mente se aclare y quede el concepto claro en relación a la salvación. Esa es obra del Espíritu Santo, porque la obra del Espíritu Santo es precisamente esa, mostrarnos, convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, claro, cuando el Espíritu Santo interviene, nosotros pasamos a ser conscientes de nuestra verdadera condición. Y en ese momento también no se nos deja librados a nuestra suerte, no se nos deja allí desesperados por nuestra situación. Inmediatamente el Espíritu Santo nos muestra a Cristo, nos muestra que en Él tenemos la solución, en Él tenemos la salvación. Y lo mejor de todo es que no hay nada que nosotros tengamos que poner, porque no hay absolutamente ningún sacrificio, ninguna autoflagelación, ninguna cosa que tengamos que hacer, porque el Señor ya lo hizo todo, Él pagó todo, y el Señor nos entrega esa salvación, y nosotros debemos recibirla. Claro que al recibirla no se espera otra cosa que la gratitud, por lo menos, de quien la recibe, y cuando actúa la gratitud en el corazón, nosotros también pedimos al Señor que nos ayude a hacer su voluntad, a hacer lo que Él quiere que nosotros seamos. Fíjate, Horacio, que en ese concepto o contexto de las dos nacionalidades de Pablo, yo me imagino que él se interiorizó muy bien acerca de lo que era Roma y sus leyes como ciudadano romano, pero fue más fuerte en entender los conceptos judíos. Incluso él en algún momento se presenta como, si quiere saber usted si soy judío o no soy judío, soy requete judío. No solamente cuando él se presenta como un judío, él dice, si ustedes quieren saber, yo fui circuncidado al octavo día. O sea, cumplí toda la ley, y si claro, quieren saber si he estudiado o no he estudiado, judío de los judíos, fariseo, así que no me pueden sacar absolutamente nada en eso. Ante la ley irreprensible, dice. Ante la ley irreprensible. Entonces, cuando tú lo ves así a Pablo hablando, romano, bien, buen romano, judío, buen judío. Entonces, yo creo que en la mente de Pablo estaba el concepto clarísimo de que él era salvo, estaba salvo ya. Correcto. Y Dios lo toca y le dice, ¿sabes, Pablo, te falta algo? Uh-huh. Mira, Pablo, todo lo que tienes, lo que has conseguido, la sabiduría que tienes, la inteligencia, los grados académicos, eso que te hacen hablar de los textos, descifrarlos, hablarlos en el idioma original, comenzando, digamos así, sacando el fruto más genuino de todo lo que hay aquí, no te sirve de nada, Pablo. Y entonces viene la respuesta de Pablo, y Señor, ¿qué quieres que haga? Claro. Porque ¿qué le va a decir el primero, cierto? ¿Y quién eres tú, Señor? Porque ese es el problema. Pablo estaba convencido que estaba haciendo las cosas bien. Sí, entonces, Pablo era sincero, ¿eh? Claro, entonces él le dice, ¿y quién eres tú? Bueno, yo soy a quien tú persigues. Y agrega duras cosas, te dar cosas contra el aguijón. Bueno, yo estoy pensando en ese momento cómo estuvo la reacción de Pablo. Él va a decir, Señor, ¿qué quieres que haga? De jefe a subordinado. Por eso es que cuando Pablo se presenta a los romanos, él dice, yo soy siervo, soy obediente, uh-huh, estoy bajo la reglamentación de las leyes de siervo, pero también soy apóstol. Y aquí, cuando uno ve estas dos situaciones, dice, ¿de qué está hablando Pablo entonces? Sí, él entendió que para crecer hay que ser siervo. Pero una vez que es siervo, Dios lo puede dotar de llegar a ser apóstol. Y cuando él consiguió y Dios le entregó el nombre, ¿no es cierto?, el atributo, como dijéramos nosotros, el calificativo de apóstol, entonces para él eso fue maravilloso. Y eso es lo que compartió con toda la gente, Pablo, y por esa razón él fue perseguido. Pero él no se quedó en no compartir, porque él aprendió de que él tenía que llevar adelante toda una buena obra, que era el Evangelio de la Salvación. Y este Evangelio, somos nosotros también responsables de llevar este Evangelio a todo el mundo. Ahora, debemos recordar también que la condición del mundo, creo que está, vamos de mal en peor, porque la inmoralidad cunde por donde quiere. La disolución es el pecado característico de esta era. Y hay una cantidad de pecados que se han hecho tan comunes que ya pienso que dejaron el calificativo de pecado. Ya no son considerados pecados porque son normales, son comunes. Pero tenemos que considerar de que para Dios continúan siendo pecados. Por mucho que nosotros lo aceptemos, Dios no lo puede aceptar. Y por eso es que el Espíritu Santo es el que toca nuestro corazón y nos hace tratar de no conformarnos a este siglo, como Pablo lo recomienda también. Dice, no os conforméis a este siglo. No te unas al mundo, no hagas lo que el mundo hace. No permitas que el pecado deje de tener el significado para ti. Entonces tenemos que pedirle al Señor ayuda en este sentido. Debemos recordar todas las indicaciones que Pablo nos hace a través de la carta a los romanos. Y en muchas oportunidades, como lo hemos dicho anteriormente, pareciera que Pablo estaba hablando en contra de la ley, pero no es así. Pablo no está hablando en contra de la ley. Lo que está hablando Pablo es contra aquellos que pretendían salvarse por las obras de la ley. La ley no sirve para eso, la ley no salva a nadie, la ley solo condena. Entonces, condena y muestra el pecado en su plenitud. Exactamente, muestra el pecado, tenemos que dar gracias a Dios. Si nosotros quitamos la ley, ya no hay pecado. Sin ley no hay pecado, la misma Biblia lo dice. Entonces, todos estamos, lo hemos dicho y lo hemos repetido, todos estamos en la misma condición, todos somos pecadores, todos somos malos, todos nos hemos alejado, nos hemos apartado de la gloria de Dios. Por eso que todos tenemos la misma necesidad. Todos necesitamos también la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Y lo único que podemos hacer y debemos hacer es aceptarla. Aceptar el sacrificio de Cristo como propio. Apropiarnos de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos da la salvación. Aquí, ahora. No es algo futuro. La salvación la recibimos aquí, ahora. Entonces, el asunto es que el Señor está entregándonos algo en forma gratuita. Por eso que se habla de la gracia, por eso que es un don, ¿no? Y el Señor espera que nosotros lo aceptemos, porque nos ama y Él desea compartir con nosotros la eternidad. Y bueno, creo que la mejor decisión que podemos hacer es precisamente aceptar el regalo que el Señor nos entrega. Tú recién mencionabas algunos hechos en relación a la gratuidad y lo que Dios realmente nos está entregando. Yo creo que cuando Pablo lo entendió, él quiso compartirlo. Pero él se encontró con una iglesia que judíos y gentiles, ¿te acuerdas? Sí. Estaban en la iglesia, pero eran iguales en cuanto a pecado. Y eso a mí me gusta mucho, porque Pablo lo que hace es colocar a los dos al mismo nivel, a la misma necesidad, a la misma condición, para que luego los dos se levanten. Pero mira lo que le va a aparecer cuando se levantan los dos. Ya no aparecen más los judíos y los gentiles, porque ahora están salvos. Correcto. Ahora han encontrado el camino tan hermoso. Cuando se encontraron en alguna oportunidad confesando allí en Jerusalén los hechos que habían pasado y comentaban estas situaciones, decían, si a ellos les llegó el Espíritu Santo, ellos entendieron la palabra, o sea, todo lo que ustedes han recibido, a ellos también. O sea, son iguales. Son iguales para salvación. Claro. No son iguales porque uno es judío, otro es griego, es romano, no sé. Hoy día alguna naturaleza. No, para salvarse, el de África se salva igual que el chileno, que el argentino, que el uruguayo, que el estadounidense, qué sé yo, que Perú, Bolivia, se salvan igual, todos por gracia, no hay distingo. Entonces, en ese sentido, Pablo dice, mira qué maravilla, todos son iguales en la salvación. Pero primero busquen, vean su condición, bajen a las profundidades para que vean cómo están metidos en el pecado, cómo queriendo hacer lo bueno están haciendo lo malo, y cuando reconozcan eso, entonces busquen a Dios para que les dé una salida. Y Dios se la va a dar en realidad a todos aquellos que lo buscan con sincero corazón. Muy bien, vamos a continuar entonces esta noche, como le dijimos. Vaya usted a sintonizar la radio. No vaya al tiro. Porque no vaya al tiro porque es a las 9 de la noche, claro. Pero o 21 horas. Y también en la hora de la, dijéramos nosotros, el sábado al otro día a las 7 y media. Queremos también invitarle para que usted visite la página www.escuelasabática.cl, donde estos audios estarán allí para acompañarlos en el estudio de la escuela sabática o del estudio de la Biblia puntualmente. Que el Señor los bendiga, nos encontramos en un rato más. Muy bien, pues, y recuerde que muchos hombres y mujeres que profesan la religión de Cristo son culpables, recuerde. Es bueno pensar en que tenemos que dejar que el Señor guíe nuestra vida, de manera que sea Él el que sea manifestado en nosotros, y así podamos tener la completa seguridad de que compartiremos con Él la eternidad. Que el Señor le bendiga y será hasta esta noche.